hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estrenamos mes, el último por esta temporada aquí en Mar de Fueguitos. Nos quedan 4 programitas, el de hoy también llenos de aventuras, llenos de fueguitos con los que prendernos, con los que encendernos. El padrón, aunque a muchos no nos cueste prácticamente nada tenerlo, es uno de los documentos que más derechos generan, más derechos nos otorgan. Desde la campaña Roldalik Gabe y Saterikes, soy tu vecino, tu vecina, pero sin padrón no existe, una campaña impulsada por casi 100 organizaciones y asociaciones de Vizcaya. Desde esa campaña acaban de lanzar una propuesta de normativa para el empadronamiento social de personas en situación de exclusión residencial. Una propuesta de normativa, un empadronamiento social para que los ayuntamientos de Vizcaya acuerden criterios que garanticen el empadronamiento de todas las personas que, residiendo en sus municipios, tengan dificultades para hacerlo, no puedan, no tengan el derecho a empadronarse. De lo que es el padrón social, el empadronamiento social, de lo que supone para muchas personas, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos con Mustafa, con Marian, con Germán. Son integrantes de la asociación Rif Amasij de Euskal Herria y de Ongi Etorri el Refuxiatuak Bizkaia, y son todos ellos integrantes de esa campaña Roldalik Gabe y Saterikes, soy tu vecino, tu vecina, pero sin padrón, sin empadronamiento, no existo. Además, viajaremos hasta, bueno, rincones de esos de los que pocos hablan los medios de comunicación. Hablaremos de Haití, hablaremos de Sudán, hablaremos también de cosas que se están organizando aquí en Euskal Herria para octubre. Ya hablaremos de cuidados, del derecho al cuidado colectivo, escucharemos música, escucharemos algún relato, todo eso y alguna cosita más en nuestro Mar de Fueguitos de hoy. Y la música nos llega desde Portugal, desde el Algarve, en Faro. En esa ciudad nació en 1982 nuestro invitado musical de hoy, Julio Resende. Él es pianista y compositor y tiene apenas 42 años, va a cumplir este mes de junio, pues con 42 añitos casi cumplidos, tiene ya 10 discos publicados. Sus 3 primeros trabajos fueron de jazz, el cuarto un disco sobre la música Los Fados de Amalia Rodríguez, en el que traía los fados hasta la música jazz. De ahí le empezaron a llamar a Julio Resende como el pionero de algo que él llama, y llaman también algunos, el fado jazz. Su quinto álbum lo grabó con Silvia Pérez Cruz, el sexto pues con poesía y piano, con la voz de Julio Machado Baz, el séptimo álbum, la poesía de Fernando Pessoa, con una mezcla de pop rock y música electrónica, el octavo álbum, Sonidos Electrónicos, en los que mezclaba lo humano y las máquinas, en el noveno álbum volvió a la fusión del jazz y del fado, y hace poquito, en octubre del año pasado, publicó el que ha sido, el que es, su décimo trabajo, Sons of Revolution, hijos, hijas de la revolución. En ese disco, Julio Resende celebra los 50 años de esa revolución portuguesa, de esa revolución de los claveles del 25 de abril de 1974. Sin revolución yo ni siquiera existiría, cuenta Julio Resende. Su padre solo viajó de Angola, donde vivía, donde nació, a Portugal, una vez derrocado con esa revolución de los claveles el dictador Salazar. Y tras ese viaje a Portugal, allí conoció a su mujer, a la madre de Julio Resende. Sin revolución yo ni siquiera existiría. Por eso celebra, entre otras cosas, a la revolución de los claveles en este disco Julio Resende. Julio Resende, Fado Jazz se llama la banda, el cuarteto con el que ha grabado este disco, el propio Julio al piano, Bruno Chaveiro a la guitarra portuguesa, André Rosinha al contrabajo y Alexandre Frasau a la batería. Un disco en el que hay canciones propias compuestas por el propio Julio y también versiones de diferentes artistas, versiones de Massimiano de Sousa, Max, de Cesárea Évora, de Amalia Rodríguez, de Zeca Afonso y también la colaboración en una de las canciones cantando de Salvador Sobral, ya sabéis, el portugués, el artista portugués que en 2017 ganó ese Festival de Eurovisión. Julio Resende, por cierto, el 27 de julio estará en el Donostia Collas al Día, en el Festival de Jazz de San Sebastián, presentando este disco, este Sons of Revolution, a las 11 de la mañana en el Museo San Telmo. 15 euritos, tienen la culpa, 27 de julio, Julio Resende en Euskal Herria. Vamos a ver, vamos a disfrutar, vamos a descubrir a qué suena eso del fado jazz, esa música que vuelve a hacer Julio Resende en este disco. Vamos, comenzamos con una de las canciones, una de las composiciones propias de Julio Resende, Liberdade Desgarrada, Libertad Desgarrada, es el título de esta canción con la que comenzamos, zarpamos hoy aquí en Mar de Fueguitos. Julio Resende, Fado Jazz, Sons of Revolution, celebrando, homenajeando la revolución de los claveles. Zarpamos. Thank you. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo. El 15 de abril de 2023 se desató el conflicto en Sudán y ya va para su segundo año. 18 millones de personas pasan hambre, incluidos 3,6 millones de niños y de niñas que padecen desnutrición aguda en ese país. En Sudán, de 1,8 millones de kilómetros cuadrados y 48 millones de habitantes, en su mayoría de origen árabe, unos 25 millones necesitan asistencia humanitaria. Debido al conflicto, sobrepuesto a problemas estructurales de pobreza, es el hogar del mayor número de desplazados internos del planeta, casi 10 millones de personas. Otros 2 millones han huido a países vecinos tan solo en el último año. Esta guerra en Sudán está marcada por ataques a la población civil. Han muerto más de 15.000 personas, con matanzas y violaciones masivas en algunas zonas, destrucción de hospitales, viviendas y cultivos y denegación de acceso a las agencias humanitarias que tratan de llegar con alimentos y otros auxilios para los desplazados y desplazadas. El conflicto estalló en una lucha por el poder y control de las minas y otras riquezas naturales del país entre los jefes de los ejércitos rivales, las Fuerzas Armadas Sudanesas del teniente general Abdel Fattah al-Burhan y las fuerzas de apoyo rápido del general Mohamed Haridan Dagalo. Ambos estuvieron aliados en un golpe de Estado que en 2021 depuso a un gobierno civil de transición y al-Burhan quedó como presidente de facto y jefe del Ejército Nacional. Pero hace más de un año se produjo la ruptura con Dagalo, estallaron las hostilidades en Jartún y se extendieron a gran parte del país. Ahora la hambruna amenaza a millones de personas en la región central de Kordofán, la occidental de Darfur y también en Jartún, la capital junto al Nilo de este país de Sudán. Y de Sudán nos vamos hasta otro conflicto, hasta otro país olvidado también. Naciones Unidas, UNICEF, estima que el 90% de la población de Haití vive en la pobreza y 3 millones de niños y niñas siguen necesitando ayuda humanitaria urgente en medio de una persistente fragilidad social, económica y política causada por la violencia que ha sumido en el caos a varias zonas de este país. La crisis en Haití, un país de 28.000 kilómetros cuadrados y 11,5 millones de habitantes, algo más de un millón viven en Puerto Príncipe, su capital, se ha agravado después del asesinato en julio de 2021 del presidente Jovenel Moïse. En lo que va de 2024, la violencia se ha intensificado en Haití, con más de 2.500 personas muertas, heridas o secuestradas. Naciones Unidas ha verificado, tan solo en lo que va de año, más de 400 violaciones graves contra niños y niñas haitianas. Las pandillas, algunas agrupadas en coaliciones, han controlado la mayor parte de la capital, accesos carreteros, áreas de provincia, asaltado cárceles para liberar a miles de presos y durante meses han bloqueado el principal puerto y aeropuerto del país. Al mismo tiempo, las familias siguen siendo desplazadas internamente a causa de la violencia y más de 180.000 niños y niñas se encuentran ahora desplazados internamente, según UNICEF, intensificando la crisis humanitaria en la que está sumida este país, Haití. Agencias de Naciones Unidas estiman que 4,4 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente y hasta 1,6 millones se enfrentan a niveles de inseguridad alimentaria aguda. Las últimas estimaciones muestran que más de medio millón de niños y niñas en Haití viven en barrios controlados por grupos armados, lo que los expone a un mayor riesgo de violencia y reclutamiento infantil. Con frecuencia, los niños y las niñas se ven obligados a unirse a los grupos armados como medio para mantener a sus familias o debido a amenazas contra ellos mismos o sus allegados. Un Una cifra, un dato más de Naciones Unidas, entre un 30 y 50% de las personas que forman parte de esos grupos armados están integrados por niños y por niñas haitianas. El reclutamiento y la utilización de niños y niñas por parte de grupos armados constituye una grave violación de sus derechos y el alistamiento de menores de cualquier edad en grupos armados es una clara violación del derecho internacional. En Haití, una presidencia colegiada ha designado esta misma semana a Gary Conil, quien fue durante varios años director regional de UNICEF, como nuevo primer ministro, un cargo que ya desempeñó durante algunos meses de 2011 y 2012. Este nuevo gobierno tiene entre sus tareas preparar el terreno para que se despliegue en Haití una fuerza internacional que esperan, dicen, contribuya a desmontar el poder de estas pandillas, estos grupos armados de Haití. Y nos venimos ahora mucho más cerquita, aquí al ladito, a Bilbao, al Arenal. En el Arenal presentaron hace unos días el colectivo Denok Bizitzak Erdigunean, ese colectivo que organizó el pasado 30 de noviembre esta, la primera huelga general, la última, mejor dicho, huelga feminista general. Pues ese colectivo Denok Bizitzak Erdigunean presentó hace unos días aquí en Bilbao una de sus próximas actividades, en este caso organizada para el próximo 5 de octubre, una actividad en la que vuelven a poner al cuidado, a los cuidados públicos, en el centro de todo, en el centro de nuestras vidas. Escuchamos a una portavoza de este colectivo, Denok Bizitzak Erdigunean, presentando todas las actividades, lo que han organizado para este próximo 5 de octubre aquí en Bilbao. El movimiento feminista lleva décadas hablando de cuidados, politizando los trabajos de cuidado, reivindicando que son necesarios para sostener la vida y las actividades económicas, intentando visibilizarlos y repartirlos, denunciando que están familiarizados, feminizados, racializados y precarizados. El movimiento feminista lleva décadas soñando con otro mundo posible, pensando la cultura de los cuidados. Y en ese proceso, el 30 de noviembre dimos un gran paso. Por primera vez, hicimos una huelga feminista general por el derecho colectivo al cuidado y reclamamos claramente la necesidad de construir un sistema de cuidados público comunitario. Ha pasado medio año y los gobiernos de Ego Euskal Herria no han respondido a las interpelaciones que hicimos el día de la huelga. Hablan de cuidados en campañas y a diario, pero vacían de contenido los conceptos y las reivindicaciones feministas y siguen con su propósito convirtiendo los cuidados en negocio y privatizando los servicios de cuidado hasta el punto de convertir en privilegio el derecho a ser bien cuidadas. Nosotras, como siempre, seguimos y seguiremos organizadas, reuniéndonos y debatiendo, aterrizando a lo local el acuerdo social que trabajamos en el proceso de la huelga. Y en Bilbo, las feministas y los agentes sociales y sindicales que participamos en la huelga estamos preparadas para dar otro paso más. Vamos a imaginar y construir Saint-Sharon Herria. Porque está más que claro que el modelo de ellos, el de las instituciones y las patronales de los cuidados, es la ciudad de los negocios. La ciudad privatizada, entregada a la especulación, el turismo, a los beneficios económicos de unos cuantos que priorizan el cemento, las grandes infraestructuras y los macroeventos a las necesidades de las personas, que encarecen los servicios de cuidados de las personas más vulnerables en vez de acercarlos y facilitarlos. Ante ese modelo neoliberal, capitalista y patriarcal que han construido para nuestras vidas, ante esa ciudad de los negocios, nosotras, como siempre, estamos y seguiremos construyendo una ciudad que cuida. Por último, y sin ser lo menos importante, deciros que el 5 de octubre tenemos una cita importante en Bilbo, Saint-Sharon Herria. Estamos preparando actividades para todo el día, para debatir sobre cuidados, definir el sistema político público comunitario, acercarnos a la cultura del cuidado, seguir fortaleciendo nuestro gran movimiento y también pasarlo bien. Os invitamos a todas y a todos a participar en este gran proceso y acercaros el próximo 5 de octubre. Tomaremos el centro de Bilbo. Volveremos a salir a las calles. Juntas celebraremos lo que hemos hecho hasta ahora, que es un gran logro. Y empezaremos, por no decir que ya hemos empezado, a construir un Bilbao que nos cuide verdaderamente. Gracias. El océano de las historias. Dialogar con la muerte, cantarla como se canta al amor o a la rosa, lograr el imposible de ver la vida desde la otra orilla. Saber lo que hay en una habitación vacía, encender una mínima luz con que alumbrar fugazmente la nada y conseguir que toda la emoción de esos misterios nos llegue limpia y directa al corazón. Tal es el milagro y la sobrecogedora belleza de este libro, tan hondo, tan cercano, tan leve. Son palabras del escritor Luis Landero de este libro, de esta joyita que tengo aquí en mis manos. Se titula La habitación vacía. Ha recibido el premio de poesía Hermanos Argensola en el año 2022 y es el último libro de poesía del poeta español Juan Vicente Piqueras. Otro escritor, Manuel Vilas, dice de Juan Vicente Piqueras, que es el hijo póstumo de Fernando Pessoa. Piqueras tiene siempre la fuerza, la ironía y la bondad de su parte. Pessoa, como nuestro músico, también le gusta mucho Pessoa. Julio Resende, como a nosotros, también nos gusta mucho Pessoa. Como a Juan Vicente Piqueras, que en este libro, en esta habitación vacía, nos plantea una meditación metafísica sobre el tiempo y también sobre la muerte. ¿Qué dices cuando dices buenas noches? Se pregunta Juan Vicente Piqueras en uno de sus poemas. Dices, no te me mueras. No lo sabes, pero eso es lo que dices. No te vayas. Acuérdate mañana de despertar. Regresa de la región hundida de los sueños. No tengas pesadillas. No te vayas. Descansa del trabajo que exige la vigilia. Sueña conmigo. Sueña que el amor es feliz, por lo menos en el sueño. Dices, no te me mueras. No lo sabes, pero eso es lo que dices cuando dices buenas noches. Dos palabras apenas, buenas noches y todo un misterio, toda una invitación detrás de esas palabras. Con otras palabras, otras dos palabras también. Vamos a quedarnos, vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos con otro de los poemas de Juan Vicente Piqueras, de este libro, La habitación vacía. Nuestra compañera María Uriarte nos responde con los poemas de Juan Vicente Piqueras a otra de esas preguntas, otra de esas cosas, apenas también dos palabras que decimos muchas veces, habitualmente, cuando nos encontramos con alguien por la calle. Nos preguntan, ¿qué tal? Y decimos, Muy bien. Y no es verdad. Todo bien, todo bien. Bastante bien, gracias. ¿Y tú? Hasta el día en que todo se derrumba. Nos venimos abajo sonriendo. Nadie dice lo que le está pasando porque nadie lo sabe. No lo cuenta al amigo ni al amante porque no se lo dice ni siquiera a sí mismo. Somos lo que callamos. Somos lo que nos duele y no nos atrevemos a decirnos. Conócete a ti mismo, dijeron los antiguos. Los modernos huimos de esta ingrata tarea. Morimos sonriendo. Estamos bien. Estamos siempre mejor que nunca. Somos lo que callamos. Juan Vicente Piqueras en su último poemario, La habitación vacía. Y con esta música, en parte también nostálgica, vamos a seguir poniéndonos un poquito más nostálgico. En este último disco de Julio Resende, Fado Jazz, como os contábamos antes, hay versiones de diferentes artistas de diferentes canciones. Vamos a quedarnos con una de esas versiones de una de las canciones más conocidas, más famosas de la caboverdiana Cesaria Évora. Sodade se titula esa preciosa canción, y el tema, la improvisación que sobre esa canción ha compuesto Julio Resende, lleva por título End of Colonial War, no Saudade. Con él, con su banda, con su cuarteto, nos quedamos y saludamos ya a nuestros invitados aquí en Mar de Fueguitos. Thank you. En enero del 2023 nació la campaña de la que os vamos a hablar aquí en los próximos minutos en Mar de Fueguitos, una campaña creada para reclamar un padrón, un empadronamiento para todas las personas que viven aquí en Vizcaya con independencia de su situación habitacional. Esa campaña lleva un nombre, Erroldarik Gabe Izaterik Ez, soy tu vecino, tu vecina, pero sin padrón no existo. Y es una campaña que está apoyada pues por casi 100 organizaciones y asociaciones que trabajan aquí en Vizcaya. Desde esa campaña acaban de lanzar hace unos días una propuesta de normativa que tiene que ver con el padrón social, empadronamiento social de personas en situación de exclusión residencial. Se titula esa normativa y la han realizado, han presentado esta normativa para que los ayuntamientos de Vizcaya acuerden criterios que garanticen el empadronamiento de todas las personas que residiendo en sus municipios tengan dificultades para empadronarse. Porque aunque a mucha gente nos cueste creerlo, pensemos que ya nacemos empadronados en algún sitio, pues hay personas que tienen muchas dificultades para que allá donde viven, aquí en Vizcaya, pues puedan estar empadronadas. Y hay que recordar que del empadronamiento pues dependen un montón de otros derechos. Por ejemplo, el estar empadronado te da derecho a poder votar en las elecciones, a poder recibir educación, sanidad, también en Lanbide te exigen el empadronamiento. O a las personas migrantes, por ejemplo, se les exige también para temas de reagrupamiento familiar, permisos de residencia, permisos de trabajo. Bueno, todos esos derechos están vinculados a un empadronamiento que cada día está más complicado conseguir aquí en Vizcaya. Vamos a hablar de qué es el padrón social, de estos empadronamientos, de la dificultad para lograrlos y también de su importancia, con tres invitados que tenemos aquí en Mar de Fueguitos: Marian Martínez y Germán García Marroquín, son integrantes de Ongi Etorri y Errefuxiatuak Vizcaya. Y Mustafa Marrouti es integrante de la asociación RIF Amasig Euskal Herria. Decir también que desde esta organización, desde Ongi Etorri Errefuxiatuak, ya en 2016, en septiembre, comenzaron una campaña para crear una red solidaria de empadronamientos para que la gente empadronara en sus casas a estas personas que tienen muchas dificultades para lograr esos empadronamientos. Una campaña de la que ya hablamos también aquí en su día en Mar de Fueguitos. Muy buenas, bienvenidos Marian, Germán, Mustafa. Hola, muy buenas. Empezamos por el comienzo, por lo más sencillo, lo más difícil. ¿Por qué es tan importante estar empadronado? Buenas tardes, arratsaldeon. Al ver nuestra gente, nuestros amigos o nuestros compañeros que nos cuentan cosas de cómo ver a la gente en la calle, vivir en bajo de puentes o buscar un cobijo donde estar bien, por falta de empadronamiento, digamos, que ya estamos hablando de ello, y por falta, digamos, de que haya acogimiento, digamos, a las personas migradas o a las personas que recién llegadas. Incluso encontramos a gente, a personas desde antes, por no tener ese acceso al padronamiento o a una vivienda o una, digamos, para que pueda ser empadronado o tan fácil como puede ser, pero no hay manera. Por eso se creó la campaña y nosotros aquí estamos ahora, pues poquito a poco vamos incorporándonos y buscando soluciones con nuestros compañeros. Bueno, al hilo de lo que dice el compañero Mustafa, desde hace un tiempo, ahora no recuerdo exactamente en qué año empezó el empadronamiento social del ayuntamiento, pero solamente para las personas que están en situación de calle y hacen uso de los servicios sociales. Este empadronamiento, aunque en su momento, claro, en su momento y ahora mismo lo podemos considerar un éxito porque cubrió a una parte de la gente que estaba en situación de calle, pues bueno, y en esta situación ya se han empadronado, pues bueno, en este momento consideramos que hay entre la gente que está empadronada en el albergue de Lejabarri y la gente que está en otras asociaciones y tal, bueno, pues puede haber más de 1.000 personas empadronadas en esta situación. Aunque también me gustaría añadir que en los últimos tiempos, prácticamente desde el verano para acá, que hayamos detectado por nuestra parte, pues se ha detenido esto bastante porque las condiciones que se requieren son de 3 meses de estar apuntado, en registrado en el SMUS, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales, y después de esos 3 meses y de hacer uso de servicios sociales, es cuando se produce ese empadronamiento. Pero ahora, y aprovecho porque también estoy muy implicada en ese tema y entonces lo quiero contar, pues de un tiempo para acá está habiendo mucho retraso, un enorme retraso. En este momento concretamente ya no se dan ni citas y hasta ahora se han estado dando, pues han alcanzado un retraso de 4 meses, o cerca de 4 meses, y entonces esto, por ejemplo, dificulta ese empadronamiento. Pero bueno, en realidad lo que nos mueve ahora mismo no es esta situación, sino que hay mucha gente que sin estar en situación de calle, sino teniendo una vivienda, pues por diferentes circunstancias no se puede empadronar. Pues porque los dueños del piso no aceptan que lo haga y tal. Entonces, bueno, pues esto plantea un serio problema porque, claro, en muchos casos el ayuntamiento comenta que a estas personas les empadronaría en el piso si ellos lo solicitan y se comprueba que efectivamente viven allí. Pero hay mucha gente que no puede aceptar esa situación, pues porque se vería obligado o se vería quizá en la calle. Entonces esa es una de las primeras razones, aparte de otra gente que sí que puede estar viviendo en un domicilio fijo, pero en unas condiciones de chabolismo, de falta de habitabilidad, en fin. Sí, en realidad, el caso que existe algo es el caso este de Bilbao, a través de los servicios sociales del Servicio Municipal de Urgencias Sociales, pues que hay una vía para las personas que están en esa situación de exclusión residencial total, o sea, los que están en definitiva, la gente que duerme en la calle. Pero cuando empezamos esta campaña ya en enero del 23, en las primeras reuniones, claro, bueno, hay que considerar, el 99% de las personas, del dato que nosotros tenemos hasta ahora recogido, de un censo que tenemos, que estamos haciendo de esto, de padrón, de gente necesitada de empadronamiento, prácticamente el 100% son personas migradas. O sea, hay una persona que se ha apuntado a ese censo, que no es de fuera de aquí, del Estado español. Entonces, bueno, son personas migradas en la inmensa mayoría de los que tienen esta situación. Y a la pregunta que has, que en las primeras reuniones ya señalaba la gente que este es un tema viejo, o sea, que es un tema que se viene arrastrando de años y años. Ha habido otros intentos, hubo una otra comisión de padrón también anterior, otra campaña, que intentó un poco modificar la situación. En aquellas primeras personas, la gente que había participado en aquella primera iniciativa, pues contó que terminaron sin poder conseguir los objetivos, y entonces en este nuevo intento pues lo que queremos es que sea algo como que más permanente, que persista, que no nos rindamos en lo que tenemos planteado como necesidad que se necesita cubrir y estar en ello. Y a la pregunta tuya que decías, ¿y por qué es tan necesario? Es que, por resumirlo solo en una frase, porque tú has señalado ya una serie de circunstancias de por qué hace falta, o sea, para la cantidad de cosas que se ha señalado de sanidad, educación, papeles, derecho a voto, en fin, las personas migradas fundamentalmente para su regularización y demás. Pero bueno, que yo creo que por resumirlo es que el padrón es un elemento o algo absolutamente necesario para la inclusión social de las personas. Sin estar empadronada es imposible que una persona tenga ninguna forma de hacerse una inclusión en la sociedad en la que ha venido a vivir. Hablamos de ese padrón social. En el caso del Ayuntamiento de Bilbao, como comentabais, el Ayuntamiento empadrona a estas personas que no pueden tener padrón, las empadrona en el albergue municipal de Lejabarri. Hay alrededor de más de 1.000 personas empadronadas a día de hoy, y también tiene el Ayuntamiento de Bilbao diferentes convenios con entidades y sociales en las que estas empadronan a algunas de estas personas pues en sus locales y en sus pisos, ¿no? Y luego trabajan con estas personas. No sé si el caso de Bilbao, porque vuestra campaña va a todos los municipios de Vizcaya, no sé si también en el resto de municipios pasa como en el de Bilbao, que hay padrones sociales, que los ayuntamientos también tienen a mucha gente empadronada en sus municipios. No, lo que es en las reuniones nuestras lo que se ve es que, así como que tengan contemplado como normativa expresa recogida, digamos, que sea pública y que todo el mundo pueda acceder a ella y saber que tiene ese derecho, No existen todos los ayuntamientos, o sea que una de las cosas, y además hay ayuntamientos grandes, porque nos está pasando que hay ayuntamientos más chiquitos en que igual el problema no es tan palpable, digamos, o tan patente, pero hay ayuntamientos grandes también, Baracaldo, en fin, Guecho, tal, que en Guecho tienen algo también, o sea, es un poco disperso, no hay una normativa, por eso también nuestro afán de tener una normativa un poquito más unificada, un poco más que a todo el mundo, vamos, que todos los ayuntamientos y todas las personas, sobre todo, pues cuando vienen a Vizcaya o están en Vizcaya, conozcan cuál pueda ser esa situación que se pueda encontrar en los ayuntamientos para que puedan todos acceder, digamos, a las mismas condiciones. Una de las cosas que decís en esta normativa que habéis presentado es que la legislación vigente en materia de empadronamientos y de padrón social permite que, por ejemplo, la gente esté empadronada en un domicilio ficticio, por ejemplo, en el albergue de El Ejebarri, que eso, decís, es compatible con la legislación que regula los temas de empadronamiento, que los ayuntamientos no estarían cometiendo ninguna irregularidad o ilegalidad si hacen eso, y que entonces estaríamos hablando solamente de que es una cuestión política, de voluntad política por parte de los políticos, de los ayuntamientos. ¿Es así? Pues sí, así es. Ya lo has dicho tú con toda claridad. Efectivamente, en este sentido, la ley es bastante clara, a pesar de que se pongan pegas para ello. Sí, lo que pasa es que hay dos situaciones. Digamos, hay una que está contemplada en la ley del padrón actual, que es que las personas que están en esa situación de calle o chabolismo, se contempla expresamente que esas personas puedan ser empadronadas con el procedimiento este de padrón social, que los servicios sociales emiten un informe de que esa persona tiene esa situación, y eso, digamos, el ayuntamiento está obligado por ley a hacer este tipo de padrón social. Lo que estamos planteando nosotros es que nos encontramos una situación que es muy, o creemos, o que tampoco tenemos así todos los datos, pero vamos, a la vista de la gente que viene a los locales a preguntarnos y a informarse y tal, o sea, es muchísimo más numeroso el caso de personas que no están en la calle, sino que viven en una vivienda, en un domicilio que una persona, amiga, familiar o quien fuere, le ha facilitado un lugar donde poder estar, pero esas personas las que tienen la titularidad de la vivienda no tienen un contrato que les permita a su vez empadronar a nadie más de los que estaban originalmente en el contrato de alquiler. Entonces, eso es lo más numeroso, el caso más que más apremiante, digamos, a la hora de, porque entonces dar respuesta a esta nueva situación, que no es situación de calle, que eso en la ley actual no está expresamente contemplado, al menos tampoco está excluido. En la de Bilbao sí, por ejemplo, expresamente la de Bilbao dice esta norma que regula lo de las personas de calle y tal, y pinchando la web del ayuntamiento, y a continuación viene, esto no es para las personas que viven en casas. O sea, entonces, lo que queremos precisamente es eso, sería una modificación en el caso de Bilbao tan sencilla como la de decir, esto no incluye, es decir, esto incluye también a las personas que están en esta situación de sin vivienda, pero que no pueden empadronarse donde están durmiendo, y entonces que esas personas estén incluidas también en este procedimiento de padrón social que está vigente para el otro caso. Entonces, esa es la pelea fundamental que esta campaña trata de abrir camino. Yo podría añadir algo más, que el ayuntamiento realmente tiene la solución si quieren arreglar el tema. Por no, digamos, deteriorar la situación de la inmigración que viven, los que viven en la calle o que vienen de otros lugares buscando mejoras, es decir, yo apostaría un poquito por el tema de que una vez que esté por Vizcaya, por ejemplo, el ayuntamiento tiene derecho, digamos, a empadronarle donde sea, aunque se identifique que esté en un lugar, que siempre con eso yo creía que es un alivio. Es decir, para que no rastre aún el drama de las personas que llegan con menos recursos o no tienen dónde ir. Y, por ejemplo, cogemos o podemos hablar de SMUS, por ejemplo. Mientras que vayas cogiendo cita a la espera, lo que sea, con un poco de fallo, que tú no llegas al día o que no llegas a la cita, también se retrasa el tema. Acabas no solo en 3 meses, mientras que te registras como un padrón social, no sé cómo lo podemos llamar, pero lo que hay que ver es la drama de las personas que viven esa situación. Mientras que vayan perdiendo citas y no tienen dónde vivir, no hay recursos, no hay dinero, no tienen dónde comer, dónde vivir, eso ya fracaso frustra a las personas que están por aquí y arrastran con ellos. Hay gente, digamos, hasta incluso con niveles que vienen ya de esos lugares o esos hogares, con nivel de estudios o lo que sea, o familiares, cuando llegan aquí con esos temas, si no hay un padronamiento, ya le están condenando a que vivan situaciones dramáticas, digamos, ya pierden todo, es decir, ya acaban en la calle, hasta incluso algunos pierden sus trabajos, pierden sus diplomas o sus cosas que tienen, digamos, ya venido con una ilusión de mejorar su situación. Hablábamos de que buena parte de las personas que a día de hoy no consiguen empadronamientos son personas que ya no viven en la calle. Decías, Germán, que tienen su vivienda o viven en una casa, pero allí no les pueden empadronar. Vuestra normativa se fija en los casos, en las normativas vigentes de Madrid y Barcelona, y ahí una de las cosas que están haciendo es trasladar el foco de no tanto del domicilio, de que la persona viva en un domicilio concreto, sino más al municipio, que la persona pueda acreditar que esa persona está en Vizcaya, viviendo en Vizcaya, y que pueda conseguir otro tipo de papeles que no sean simplemente el de que vivo en casa, en una casa concreta, en un domicilio. No sé cómo se está gestionando eso y qué posibilidades hay de que cómo se podría hacer eso, de que las personas pudieran, si no pueden justificar en dónde están, en qué casa están viviendo, con otro tipo de papeles. ¿Cómo podría ser eso? Bueno, es que antes has preguntado que cuál era, o sea, si dependía de la voluntad política de los ayuntamientos, de las mayorías de políticas de los ayuntamientos, el que esto se pueda hacer. Y es así, claramente. O sea, aparte porque la ley señala que siempre, o sea, el alcalde o la alcaldesa es quien tiene potestad de tomar la decisión de quién se empadrona, y eso está reflejado expresamente en la ley. Pero es que además de esto, lo que nosotros nos ha llamado más la atención es que eso, no son ayuntamientos chiquititos de lugares que han podido pasar desapercibidos. O sea, justamente las dos ciudades mayores del Estado español, Madrid y Barcelona, tienen contemplado un procedimiento para el empadronamiento de estos casos que nosotros queremos, que digamos que aquí también se abra camino a esa forma de empadronamiento. Y tanto Madrid, de formas diferentes, pero Madrid tiene a través de un decreto municipal que ha elaborado, que ha aprobado y que está vigente, y en el cual, pues, las personas que por el motivo que sea, el titular de la vivienda en la que están residiendo, no les empadrona, no tienen autorización para empadronarse en ese domicilio, van a los servicios sociales, comunican su situación, y si la persona de los servicios sociales envía una aprobación de que esta persona sí que conoce el caso, está viviendo allí y no puede empadronarse porque la persona titular no le permite, se le deriva al sistema de padrón social y se le empadrona. Y en Barcelona se hace a través de una cosa que se ha denominado, bueno, que denominan allí, el informe de conocimiento de residencia, y el momento en que también a través de los servicios sociales se rellena este informe de conocimiento de residencia y el servicio social lo pone en un papel que conoce que esa persona reside ahí. Con ese papel inmediatamente ya te puedes ir a la ventanilla de padrón y se te hace el empadronamiento. O sea, son dos casos clarísimos de que es evidente que se puede empadronar. Y entonces, bueno, pues estamos en esa, tratando de que los ayuntamientos de aquí, pues todavía la verdad es que no hemos tenido demasiados contactos políticos. Bueno, esto también quería señalarlo, porque fundamentalmente, y en esta radio creo que se puede decir más tranquilamente, o sea, consideramos que con EH Bildu tendría que ser el aliado primero con el que nos podamos encontrar. Aquí hay partidos municipalistas importantes, pues EH Bildu y el PNV. Consideramos que con EH Bildu la sensibilidad iba a ser más fácil, digamos, más de entendimiento a priori, y que podríamos contar con un aliado para empezar a abrir un poco de camino a esta propuesta. Pero hasta ahora nos está costando un poquito todavía dar los pasos, en fin. Va más lento de lo que pensaba. Claro, hablas de ese partido político, pero yo te quería preguntar, subiendo un poquito de escalón, no sé si habéis tenido una respuesta cuando habláis de estos casos con el Ayuntamiento de Bilbao, no sé si a nivel del Ayuntamiento, otros ayuntamientos grandes, ¿qué respuesta dan de esto del padrón social, de estos cambios que pueda haber? Si sabéis algo, ¿cómo opinan o qué dice el Ayuntamiento cuando le planteáis cosas como esta? Cuando hablamos de este tema con el Ayuntamiento, en varias ocasiones se nos repite siempre la misma idea, y es que las personas que están viviendo, sea donde fuere, en la situación que sea, que esas personas pueden solicitar el empadronamiento y que entonces el ayuntamiento manda un agente municipal, me imagino, para hacer una comprobación de que realmente está viviendo ahí y que entonces pues el ayuntamiento les empadrona ahí, o sea, negando el empadronamiento social, digamos. Claro, el problema es que cuando hablamos del tema, pues ya comentamos que para mucha gente eso es un problema. Pues para, por ejemplo, para mujeres que trabajen internas en casas, pues si no les quieren empadronar, pues sí, claro, ellas podrían recurrir a lo que el ayuntamiento plantea, pero es que no pueden hacerlo porque se juegan su puesto de trabajo, digamos, o les supone una tensión que no la pueden hacer. Y luego a veces en algún otro caso que sí que se ha planteado el empadronamiento en alguna vivienda, pues por no tener permiso de habitabilidad, pues también se negaba ese empadronamiento. O sea que en realidad, por una parte se dice que los casos que planteamos ya tienen solución o ya están, en fin, se pueden resolver y que es cuestión de la voluntad personal de la gente el que lo haga, y nuestra oposición en el sentido a decir que bueno, pues que en realidad no es así, que no se puede, que no es factible a la hora de la verdad. Y cómo se dan situaciones, pues de que hay gente que está pagando por un padrón, pues eso, o sea, gente que está viviendo de alquiler en una habitación, pero que sin contrato, claro. Y entonces, bueno, pues además del precio del alquiler, por hacerle el padrón, pues se les exige un pago extra, que puede ser 50 euros al mes o hasta 100 euros al mes. Hay mucha gente que aparece por nuestro local, bueno, por el Don Guietorri, quiero decir, pues que te cuenta situaciones de estas, pues que te dejan un poco alucinada, ¿no? Y ahí el ayuntamiento otra vez vuelve a repetir, pues bueno, pues que esas personas no tienen por qué, o sea, como que ya está la justicia para tratar esos, que no es un asunto municipal, sino que para esas situaciones, pues que existe la posibilidad de denunciar y tal. El ayuntamiento es realmente, yo creo que la campaña había hecho muchos trabajos por el tema, se ha presentado a muchos colectivos y ahora ha estado con ayuntamientos, pero yo creo que los ayuntamientos no han hecho un gran esfuerzo o no han sido flexibles a la hora de atajar un poco el problema. Nos han dejado a la organización o al quien sea que está en esta campaña un poco en manos, digamos, de que no podemos hacer gran cosa frente al ayuntamiento, porque realmente de ahí vienen y nosotros ahí estamos. La presión, a ver si sea un poco más flexible los ayuntamientos, que respondan de una manera positiva. El tema que cuenta nuestra compañera de realmente, como los ayuntamientos se les escape un poco de las manos esto, acaba un auténtico negocio, digamos, en manos de lobby, digamos, que empadrona a la gente, o que alquileres, inmobiliarias, gente que aprovecha de su propio, digamos, gente que están en la calle y que no pueden empadronar, acaban obligados a que busquen dónde empadronarse con dinero. Entonces, claro, el tema se va convirtiendo poco a poco en un negocio negro, un socio, provocando en desestabilidad a la gente que quiere empadronarse. Eso es un tema, y el ayuntamiento, yo creo que es como no ser un poco flexible a este tema, que le da un poco de interés, puede convertirse en un negocio muy, muy interesante para los mafias o a los lobby de estos que se dedican, pues eso, a aprovecharse de la inmigración que está en peor situación. Solo en el caso de Bilbao, como os decíamos, el Ayuntamiento de Bilbao, más de 1.000 personas a día de hoy tienen un padrón social, están empadronadas ficticiamente en ese albergue del Jabarrio, también diferentes entidades sociales. Esta normativa que acaban de presentar las gentes de la campaña Gol de la Liga B y Satelliques, Soy tu vecino o vecina, pero sin padrón no existo, esta normativa pues la van a presentar ahora, la van a hacer llegar al resto de municipios, a todos los municipios de Vizcaya, para ver si, bueno, se van dando pasos en este sentido. Muchísimas gracias a los tres, a Marian, a Germán, a Mustafa, integrantes de esta campaña, y mucha suerte con este trabajo, con esta normativa. A ver si hay suerte y se aprueba en algún municipio. Gracias, compañero. Gracias por haber brindado nuestro... Agur, chao. Agur. Educación infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos. Nos quedamos con un poquito más de música para despedir este Mar de Fueguitos del último disco del pianista y compositor portugués Julio Resende, con este cuarteto Julio Resende Fado Jazz de este disco para celebrar los 50 años de esa revolución de los claveles del 25 de abril de 1974, Sons of Revolution, se titula este disco. Pues de ese disco nos quedamos con otra de las versiones, improvisaciones que hace Julio Resende de un tema muy conocido, en este caso del compositor portugués Massimiliano de Sousa, más conocido como Mas. Una de sus canciones más conocidas es Rosinha, la de los limones, Rosinha, que vendía los limones por las calles de Lisboa. Portugal celebrates with red flowers, Portugal celebra con flores rojas, es como ha titulado a esta versión Julio Resende, con esas flores rojas, con esa celebración, festejando. Nos quedamos hoy en Mar de Fueguitos. Agur. Thank you.